la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noche. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo programa de Del Otro Lado, la emisión número 82, y que el día de hoy, como ya les mencionamos en programas anteriores, va a ser el último de esta temporada, de la número 3 de Del Otro Lado. De aquí vamos a tomar un pequeño descanso de un mes, bueno, no descanso del todo, sino que durante ese mes vamos a estar preparando varias de las sorpresas que les tenemos por ahí. Preparadas, bueno, no preparadas porque apenas vamos a preparar, más bien todas las sorpresas que tenemos pensado darles a ustedes a partir del mes de abril. Así es que no se van a quedar sin programa el mes de marzo. El mes de marzo vamos a estarles pasando algunos de los mejores programas, pero de lo primero, del otro lado, de las primerísimas emisiones de la temporada 1, ya que pues por ahí mucho de nuestro público recién está conociendo el programa y nos gustaría de veras que supieran cómo comenzó Del Otro Lado, porque Del Otro Lado va a retomar los objetivos que, bueno, siempre hemos tenido los mismos objetivos, pero vamos a retomar un poco lo que inicialmente el programa Del Otro Lado era. Así es que usted que nos escucha ya desde hace ya casi 3 años de estar al aire, usted que nos conoce desde entonces ya sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Así que créame que le vamos a tener muchas sorpresas para la nueva etapa de Del Otro Lado a partir de abril. Y pues bueno, antes que nada, mi nombre es José Luis Domínguez y le doy aquí la saludo y le doy la bienvenida a mi buen amigo y compañero, el señor Enrique Aguilar. Muchas gracias, José Luis, bienvenidos amigos, se la van a pasar muy bien. Es hoy un tema apasionante y sobre todo permanente en la vida de las personas. Así es, exactamente como nos dice aquí el buen Enrique Aguilar, y bueno, usted también ya lo sabe, o si no nos escuchó en los programas anteriores, pues le informamos que el día de hoy vamos a estar tocando el tema de las pesadillas. Ya empezamos con el tema de los sueños hace 3 semanas, la semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de los sueños más comunes, los significados de los sueños. El día de hoy no nos vamos a abocar tanto a los significados, sino más bien a las causas de las pesadillas. Algunas pues sí tienen alguna explicación, pero más de carácter médico, a final de cuentas científico, y pues todo eso lo vamos a ver en el programa del día de hoy. Así es que pues no se despegue y pues vamos a comenzar el programa ya del día de hoy. Antes, perdón, está saliendo esto al aire, estaba por brincarme lo más importante. Están escuchando ustedes esto a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, hoy domingo a las 7, y pueden escuchar la repetición de este programa o de los anteriores. Bueno, de hecho ayer salió la repetición del programa de la semana anterior, sábados a las 6:30 por el 1190 de AM 6.045 de la onda corta. Puede escuchar las repeticiones del otro lado en amplitud modulada. Tenemos mucho público también en amplitud modulada y les mandamos un saludo a todos ustedes. Y ahora sí, pues vámonos con el tema de lleno, y como siempre pues comenzamos con una definición de lo que se conoce como pesadilla, la cual es un trastorno del sueño, más específicamente es una parasomnia relacionada con el sueño MOR, que ya la semana anterior les explicamos que son las siglas para este movimiento rápido de los ojos, o sus siglas en inglés REM, que significa, bueno, Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de los ojos. Consiste esto en que la persona que duerme tiene un sueño angustioso y tenaz, y frecuentemente con sensación de opresión en el pecho y dificultad de respirar. Las pesadillas tienen lugar durante periodos de sueño con movimientos oculares rápidos, y durante las mismas no existe movimiento del sujeto. Son más frecuentes entre los 4 y los 12 años y suelen ir disminuyendo según va avanzando la edad. Y pues se dice que hasta cerca del siglo XVIII, como un dato curioso, las pesadillas eran a menudo consideradas obras de monstruos, las cuales se creía que se sentaban sobre los pechos de los durmientes, oprimiéndolos con su peso, lo que originó el nombre de pesadilla, el nombre derivado de peso. y pues varias formas de magia y posesión espiritual también se consideraban causas, se les asoció mucho con ello en esa época. Y en la Europa del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX se creía aún que las pesadillas eran causadas por problemas digestivos. Bueno, y seguimos con esto, tratando de explicar estos asuntos de las pesadillas. Paréntesis, les diríamos también que pues las pesadillas es un asunto que casi todos hemos experimentado. Es un sueño que nos ha provocado ansiedad y bueno, pues desde antiguo, pues miedo. Es un miedo que es bien curioso, que nos da exactamente en el momento que estamos aletargados o no estamos dormidos, que tiene características pavorosas. Pero es bien curioso porque ya cuando estás despierto ese miedo se diluye de inmediato. La noche es la que te hace relajar. Pues algunas otras personas sufren pesadillas cuyo contenido cambia a pesar de contener el mismo mensaje. Son comunes sueños en los que la persona se cae, es perseguido, atacado, llega tarde a un examen, lo habíamos hablado, es incapaz de moverse o gritar, estar desnudo en público, y el sueño suele reflejar la incapacidad del soñador para reconocer y resolver los conflictos en la vida real. Es importante destacar que casi todas las pesadillas recurrentes intentan dar un servicio importante al soñador. Esto hay que dejarlo así como que subrayado. Más bien el soñador siempre busca el mensaje ahí hermenéuticamente escondido, ¿no? Si al tener una pesadilla nuestra reacción es intentar olvidarla cuanto antes, entonces perdemos una ocasión para aprender de ellas y no haremos caso al mensaje que nos intentan transmitir. Si sufre de pesadillas recurrentes y quiere saber más sobre cómo controlarlas, bueno, pues habrá que recurrir a una serie de diccionarios y libros para identificar esto, que desde luego lo encontramos en el terreno fisiológico. Así es, y ya que nos habla aquí el buen Enrique acerca de precisamente el buscar el significado de sus sueños en libros, tantos que se encuentran actualmente en las librerías, inclusive por ahí los vendedores de libros ambulantes suelen tener muchos libros sobre interpretación de sueños a muy buen precio. Le recomendamos, si usted está interesado más en este tema, pues acuda a los libros, seguramente encontrará respuesta a muchas de sus inquietudes y bueno, obviamente de sus sueños y pesadillas. Y hablando de esto, pues vamos a una pequeña cápsula en la cual por ahí encontramos lo que podría ser el significado de algunas de las pesadillas más comunes, y regresamos con más información sobre el tema aquí en Del Otro Lado. Una persecución. La cosa o persona que nos persigue suele representar un aspecto temible de nuestra sombra y por tanto una versión exagerada de una parte negada o inhibida de nuestra propia personalidad. Podemos sacar beneficio de este tipo de pesadilla si logramos reconocer y abordar esta parte. La conclusión ideal de esta pesadilla sería no intentar escapar, dar la cara y dialogar al que nos persigue, aceptarlo y abrazarlo. Caída. Si sueña con una caída y siente miedo, hay que preguntarse si se siente pesado, sin apoyo o preocupado por algo. ¿Cómo podría lograr sentirse más ligero y libre? ¿Cómo podría sentirse más apoyado? La conclusión ideal de este sueño sería sentirse seguro y aterrizar sin problemas, o flotar o volar. Conduce un coche fuera de control. Su vida es demasiado caótica y fuera de control. Debe intentar encontrar formas de ir más despacio, buscar tranquilidad y disfrutar del sosiego. La conclusión ideal de esta pesadilla es conducir bien y dentro de los límites de velocidad, o salir del coche y empezar a andar tranquilamente. Hacer un examen, llegar tarde o sin preparación. Puede ser que no se siente preparado ante un próximo acontecimiento o le falta seguridad en sí mismo. Pueden ser preocupaciones no fundadas, en cuyo caso debe procurar tener más autoestima. O tal vez el sueño le esté diciendo que deberá invertir más tiempo en la preparación de un trabajo o una situación para lograr su objetivo. La conclusión ideal de este sueño sería que el examen le saliese bien y pudiese recobrar la seguridad en sí mismo. No puede moverse, hablar o gritar. Esta pesadilla indica que se siente estancado en la vida real. Se siente que no hace ninguna parte y tiene dificultad de expresar sus emociones y sus deseos verdaderos. Es importante buscar la manera de transmitir a terceros sus sentimientos para intentar cambiar las cosas con las que no se siente satisfecho. Estar desnudo en público. Si está desnudo en un sitio público y le resulta muy incómodo y embarazoso, a pesar de que otra gente no parece ni darse cuenta de su situación, cabe preguntarse si hay alguna faceta de su vida en la que se siente poco seguro, sofocado o con poca capacidad. El hecho de que los otros personajes en el sueño no se dan cuenta de su dilema quiere decir que nadie más ve sus supuestas incapacidades, por lo que probablemente no son ciertas sino producto de una mala autoimagen. La conclusión ideal de este sueño es una sensación de confianza y seguridad en sí mismo a pesar de su desnudez. Estar herido. Si en la pesadilla estamos heridos o perdemos una parte de nuestro cuerpo, debemos preguntarnos si hay una parte de nuestra vida normalmente, no se refiere a nuestro físico, sino a nuestras emociones, desde deseos interior, decíamos, una parte de nuestra vida que hemos descuidado, maltratado u olvidado. La conclusión ideal de este sueño es la curación. Estar atrapado. Estar atrapado o encerrado en un sitio, en una pesadilla, indica que una parte de nosotros se siente atrapada en la vida real. Hay que buscar formas de abrirse a nuevas posibilidades y planes. La conclusión ideal de este sueño es lograr liberarse. Se ahoga en aguas turbulentas o inundaciones. Si se ahoga o si sueña con la aproximación de olas enormes o inundaciones, hay que preguntarse si en la vida real está intentando esconder o denegar sus emociones, o que se siente desbordado y vulnerable por sus emociones. Es importante procurar encontrar una fórmula que le permita admitir, aceptar y analizar dichas emociones. La conclusión ideal del sueño es lograr nadar sin problemas o respirar tranquilamente debajo del agua. Tiene que hacerse cargo de un bebé que llora insistentemente. Este sueño nos plantea la duda sobre si estamos cuidando de forma adecuada a nuestro niño interior en la vida real. Tal vez debemos reír más, jugar fuera, expresar nuestra creatividad, ser más espontáneo, disfrutar más del calor humano y de momentos íntimos. La conclusión ideal del sueño es que cuidemos al bebé o al animal para que deje de llorar y que nos divirtamos con él. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Del Otro Lado y pues ya tuvieron ahí más o menos la explicación, algunas de las pesadillas más comunes. Obviamente tenemos todavía un poco de tiempo más para darles más información acerca de este tipo de trastorno del sueño, pero no sin antes me gustaría aprovechar, porque bueno, la verdad lo creo que es justo y necesario el expresar por parte del otro lado, del programa de Del Otro Lado, nuestro apoyo y solidaridad con nuestros hermanos chilenos, quienes pues bueno, desafortunadamente por ahí en la madrugada del día de hoy 27 de febrero experimentaron un terremoto de 8.8 grados Richter según la prensa, y que pues bueno, parece ser que no, vamos, ahora sí que dentro de los males el menos peor. Hay, pues sí, se habla ya de algunos muertos, pero pues bueno, no tanto como en otras catástrofes que han ocurrido a lo largo de este mundo en estos últimos meses o en estos últimos años. Y pues bueno, estamos con ustedes de parte del equipo del otro lado, y creo yo que a nombre de Radio Universidad les expresamos nuestra solidaridad para con nuestros hermanos chilenos. Esto lo reafirmamos nada más por una cosa, porque recuerde que estamos transmitiendo también en onda corta y seguramente nos pueden oír allá en 6.045 MHz, banda de 49 metros, pero también aquí en San Luis Potosí hay una comunidad chilena muy importante que llegaron por ahí por la década de los 70, más o menos. Sí, así es. Y pues bueno, continuando con el programa, por aquí tenemos algo de información también muy interesante acerca de del por qué se sufren las pesadillas. Ya mencionamos que pues tiene que ver, en algunas ocasiones se asocia mucho, fíjate, con la cuestión de la alimentación. Dicen que si comes muy pesado, cenas muy pesado, es muy probable que tengas pesadillas. No necesariamente es una regla, ya que pues bueno, un servidor, yo no acostumbro, en lo personal no acostumbro cenar muy fuerte, pero cuando lo hago no he tenido yo pesadillas, o sea, no es muy normal, al menos en un servidor. Entonces no creo ser la excepción a la regla, simplemente creo que no es algo así tan puntual. Y bueno, pues según los expertos, las personas tienen pesadillas por uno de los siguientes motivos: un estado emocional débil, un recuerdo consciente o subconsciente de un acontecimiento traumático, un factor externo, por ejemplo el ruido que hace la calefacción o aire acondicionado al apagarse todas las noches, del que las personas no son conscientes pero que detecta su cerebro produciendo un cambio brusco en su sueño. Y pues bueno, sí es verdad esto, alguno de esos de ese tipo de ruidos del que no nos percatamos en un inicio antes de irnos a la cama, sí pueden derivar en que usted tenga un mal sueño. Y les doy un ejemplo así muy, muy característico. Alguien mencionó una vez que hiciéramos el experimento y le puedo asegurar, quiero radioescucha, que es verdad, yo lo hice. El experimento consiste en lo siguiente. Es muy cruel, la verdad, es muy cruel, pero bueno, cuando uno se lleva pesado con sus hermanos, pues bueno, tienen la confianza de hacerlo. Cuando la persona está dormida, usted puede inducir el tipo de sueño que la persona dormida deba de tener. Usted no sabe qué está soñando quien está dormido, pero si usted se acerca sigilosamente y al oído le empieza a decir cosas como te va a atrapar el monstruo, o te está persiguiendo el cocodrilo, o esta casa está llena de fantasmas, y se lo estás repitiendo constantemente durante un determinado lapso de tiempo, puedes inducir esa pesadilla en la persona que está dormida. No lo haga. Y él le dijo, yo lo hice porque, bueno, y una disculpa a mi hermano que se encuentra en Estados Unidos, a lo mejor no nos escucha, pero yo en alguna ocasión lo hice, entonces a mí me consta. Y bueno, también una persona... Sí, tuvo pesadillas. Sí, o sea, de hecho yo vi cuando se empezó de repente a retorcer y en determinado momento como que quería llorar. Okay. Y pues bueno, tuve que despertarlo para que no siguiera con esa pesadilla, pero lo experimenté. Me hizo mucha gracia en ese entonces, ahorita ya créanme que ya no me hace la menor gracia. Bueno, también una personalidad caracterizada por ansiedad, inseguridad o nerviosismo puede ser causa de pesadillas. Normalmente, durante la noche entramos en dos estados distintos de sueño, se dice. El primer estado es conocido como SWS o sueño con ondas lentas, y después de unos 90 minutos normalmente entramos en la segunda fase llamada REM o sueño con movimiento rápido de los ojos, y durante el resto de la noche alternamos entre otros dos estados. La mayoría de pesadillas ocurren durante la fase REM y solo un 4% de pesadillas ocurren durante la fase SWS y son conocidas como terrores nocturnos, que usted también ya habrá por ahí escuchado mencionar. Muy bien, efectivamente. Bueno, y de estas pesadillas últimas que mencionas, está el de las que las personas no suelen recordar el contenido de estas pesadillas, tal vez despiertan sudando o gritando y sin embargo son incapaces de saber qué es lo que han soñado. Lo que sucede aquí es que a veces las pesadillas se forman con imágenes muy diversas, entonces de aquí se provoca la confusión. De aquí generalmente la persona dice que tuve una pesadilla o un sueño muy loco, porque yo estaba en casa de fulano, sutano, relaciones muy, muy raras. Yo soy de los que piensa lo que habíamos dicho al principio, que las pesadillas finalmente son incógnitas o dudas que tenemos nosotros de cómo debemos actuar o conducirnos en ciertos aspectos de la vida, y a lo mejor ahí estamos reflejando nuestro sentir. Algunas personas han manifestado cuando tienen pesadillas o cuando están en sueños que ellos han buscado reconocer dentro del mismo sueño que están en un sueño o en una pesadilla, y de esta manera lograr eliminar cualquier tipo de temores. Hay quien nos menciona que algunas pesadillas recurrentes se pueden controlar de alguna manera, se pueden solucionar los problemas. Hay varias medidas en las que uno puede adoptar para evitar tener pesadillas, y se detalla algunas cosas que dicen los expertos. La primera es evitar el consumo de alcohol antes de dormir. Fíjate que yo personalmente, que no lo hago mucho, pero cuando he tenido ocasión de excederme un poco en alcohol, yo nunca he tenido pesadillas, fíjate, yo más bien al contrario, como que físicamente tienes una serie de problemas, pero al contrario, creo que el exceso de alcohol te hace que caigas en un sueño muy pesado, ¿verdad? Y bueno, algunas personas creen que el consumo de alcohol en exceso les va a ayudar a dormir mejor. No es así. Bueno, yo aquí ya di mi punto de vista. Tal vez se duerman antes, para las pocas horas en que su cuerpo ha conseguido eliminar el alcohol de su sangre, el efecto sedante del alcohol desaparece, lo que puede provocar que se despierta, o bien que sufra una alteración en el sueño y una pesadilla. También evitar el consumo de estimulantes antes de dormir. El café, té, un refresco energético pueden actuar sobre su metabolismo, incrementar su nerviosismo y ansiedad, haciéndole más vulnerable ante la posibilidad de sufrir una pesadilla. Si duerme en casa, donde se escuchan ruidos, bien por el sistema, lo que decías hace un momento, José Luis, por el sistema eléctrico de la casa, bien por ruidos del exterior, se recomienda poner unos tapones en los oídos para comprobar si estos ruidos provocan un cambio brusco en el estado de sueño y que le llegan a sufrir las pesadillas. Fíjate que si nos ponemos a pensar un poco, me acuerdo cuando hablábamos de que entrabas a ciertos lugares y decía la gente que veía fantasmas o esto, que habíamos mencionado que uno ve lo que quiere ver. Y en este asunto de las pesadillas, yo creo que en el fondo eso es, que quieres tenerlas. Ese es un asunto así medio filosófico extraño. Lo que sucede también es que finalmente nosotros no logramos controlar nuestro nervio. Si logramos apaciguar nuestro nervio, seguramente vamos a evitar todo este tipo de circunstancias. Sí, tienes razón, Enrique. Yo estoy de acuerdo completamente en lo que mencionas. Como te dije, pues yo ya comprobé que realmente uno puede inducir, puede inducir inclusive el sueño. Y también exactamente, yo a veces, inclusive, y lo confieso, a veces yo soy muy adepto a aventarme una película de terror durante la noche antes de dormir. Y yo lo hago precisamente con la intención de tener una pesadilla. Usted va a pensar que yo estoy loco, porque mucha gente es precisamente lo que trata de evitar, tener una pesadilla, porque son sueños realmente terroríficos. Pero también Enrique dijo algo también hace rato muy importante. Hay gente que es capaz de estar consciente durante el sueño y saber perfectamente diferenciar entre si está dormido o está despierto, y esto le permite a uno tener un control total sobre lo que está soñando. Entonces un servidor ha experimentado mucho en ese tipo de cuestiones, no con ningún afán científico ni nada, porque pues, no soy la persona adecuada para ello, ni tengo la preparación. Sin embargo, a mí me gusta mucho jugar con mis sueños, de las pocas veces que los recuerdo, porque no siempre los recuerdo. Entonces, cuando tengo pesadillas, siempre trato yo de alterar el sueño precisamente con el hecho de recordar que no estoy despierto. Y también por aquí algunos consejos que también le podemos dar, muy importantes, por el cual puede usted evitar pesadillas si no le gusta tenerlas. Y si le gusta tenerlas, pues échese una película de terror, créame que las va a tener. Y si, pero si no le gusta, si está seguramente está experimentando un estrés intenso. Solicite apoyo de sus amigos y de parientes. Hablar sobre lo que está pasando realmente por su cabeza puede ser de mucha ayuda. Igualmente, pues sigue una rutina de salud vigorosa y regular, con ejercicios aeróbicos si es posible. Esto le ayudará a reducir mucho su estrés. Practique buenas técnicas de higiene del sueño, acostándose a la misma hora todas las noches. Créese una rutina en este aspecto y despiértese a la misma hora cada mañana. Evite el uso prolongado de tranquilizantes, al igual que la cafeína y otros estimulantes. Y también, si nota que las pesadillas empezaron poco después de haber comenzado a tomar un nuevo medicamento, ojo, contacte al médico, quien le hará saber cómo suspenderlo de ser necesario y le recomendará alguna alternativa. Sí, exactamente. Y sobre todo también, ¿saben que es muy bueno? Finalmente, y tonificante, es un baño así muy rápido antes de dormir, y eso es una cosa ideal para dormir en calma. Y sobre todo, ir a la cama liberado de nervios. Fíjese que yo le voy a decir una cosa, problemas o preocupaciones hoy todos tenemos. La vida que llevamos nos hace de estar nerviosos. Y bueno, si conseguimos liberarnos, ya no calmarnos, sino liberarnos de ese tipo de preocupaciones, porque finalmente al llegar a la cama ya no vamos a poder resolver nada de lo que tenemos, sino simplemente nosotros debemos estar lo más calmados posible. Y si logramos hacerlo, hay técnicas incluso para acostarte y hablan de que vas moviendo tu relajación a partir de las piernas, subiéndola hasta el vientre, hasta la espalda, los brazos, la cabeza. Y es quizás sea una técnica buena, ¿no? Sí, así es. Yo se lo recomiendo también. Yo lo he practicado en lo personal, lo que estás mencionando. Sí. Y pues bueno, este programa ya se terminó. Ya estamos sobre tiempo. Le agradecemos nuevamente, querido Radio Escucha, que haya estado atento a esta emisión de Del Otro Lado. Esta la última de la temporada número 3. Recuerde que durante todo el mes de marzo, el día de hoy, pues es vamos a decir que el último programa nuevo que tenemos durante este mes. Del Otro Lado regresa con nuevos programas en abril, Dios mediante. y todo el mes de marzo, pues van ustedes a estar escuchando por ahí una serie de, una selección de los mejores programas de lo primero que hicimos en Del Otro Lado, para que usted no se quede sin programa. Y pues bueno, créanos que le van a gustar las sorpresas que les tenemos preparadas para la temporada 4 de Del Otro Lado, para que esté pendiente. Muchas gracias, señor Enrique Aguilar. Gracias, José Luis. Hasta la próxima, amigos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, noches, y nos escuchamos muy pronto aquí en Del Otro Lado, esté pendiente, por la cuarta temporada. Ahora vuelve a cerrarse el umbral que divide la realidad de lo sobrenatural. Ahora vuelves al mundo real. O al menos eso creemos. Acabamos de estar Del Otro Lado. Producción y locución: ingeniero José Luis Domínguez y licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Grabado en las instalaciones de Radio Universidad y editado en los Underground Studios. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.